Este mediodía, estamos en eso, en la tira deportiva de la radio, hablaban con quien es el nuevo titular del Ente Municipal de Deportes, Carlos López Silva, y él daba sus impresiones respecto de lo que fue una reunión en la jornada de ayer con representantes de distintos clubes de la ciudad en torno a tal vez hacer una primera presentación y abordar un panorama respecto al estado de situación de los escenarios municipales. Para tener más detalles o tal vez la mirada de uno de los dirigentes que estuvo en este encuentro, estamos en comunicación con Marcelo Jiménez, dirigente del Club Atlético Quilmes. Marcelo, ¿cómo está? Buenas tardes. Claudio lo saluda. ¿Qué tal? Buenas tardes, Claudio. ¿Cómo estás? Todo muy bien. Gracias por atendernos. Y fue así. Ayer tuve una reunión con Carlos López Silva. Sí, ayer hubo una reunión en la municipalidad donde, bueno, se presentó Carlos López Silva y, bueno, se trataron varios temas, principalmente lo que se refiere al ENDER, en el cual se notificó a los clubes, de las nuevas autoridades, de los cambios que principalmente iba a haber. Así que, bueno, estamos viendo, la verdad que todavía no hay nada definido, no hay simplemente lo que se pudo escuchar ahí, bueno, de que pidiendo una colaboración a los clubes y, esperando a ver cómo se siguen suscitando las cosas, ¿no? Si bien fue un primer encuentro y tal vez fue como para presentar a las partes y de todas maneras entendiendo que López Silva venía siendo parte del equipo de Guillermo Volponi, se tocó puntualmente lo que tiene que ver con esta ordenanza 21.481 que, sintetizando, beneficia a los clubes en torno a no generar ningún tipo de derogación en el uso de los estadios municipales. ¿Fue algo concreto que se tocó o por ahí fue una intención o ni siquiera se lo puede catalogar en esos términos? No fue directamente, simplemente, bueno, hay indicios de que se va a, bueno, ellos tendrían que derogar esa ley, que es un poco más amplia de solamente de que los clubes pueden utilizar los espacios municipales sin cargo. Habría que leerla bastante más, creo que mucha gente no sabe el alcance de esa ley, cual beneficia a los clubes no solamente en usar los estadios, y mucho, sino que a su vez hay compensaciones a otros clubes para comprar materiales de uso, hay exenciones en lo que es, tendría que ser, la ley lo dice, que no sé, por ejemplo, obras sanitarias tendrían que cobrar el 50% de lo que se cobra. Hay muchos beneficios que tiene esa ley, que habría que tratar punto por punto, ¿no? Acá, básicamente, lo que creo que plantearon es que los clubes tengan un paguen por usar los polideportivos, ¿no es cierto? Pero bueno, en este caso tendrían que derogar la ley que hoy existe. Sí, no, sin dudas el proyecto de ordenanza que aquí tenemos a la mano, la ordenanza 21.481, habla, ¿no?, de este programa de apoyo al deporte, en donde sin dudas los clubes tienen que cumplir con una suerte de exigencias o de puntos que de todas maneras son bastante abarcables para equipos de la ciudad que o bien estén afiliados a los torneos organizados por la AFA, de Primera División, Nacional B, Argentino A o B, la Copa Argentina, los equipos de la Liga Nacional de Básquet y demás. Pero digo, en ese sentido, y más allá de eso, hoy cuando hablaban con Carlos López Silva, no lo decía en concreto, pero sí dejaba latente esa idea de que por ahí los clubes dirimieran de manera personal de qué manera podrían hacer algún aporte por el uso de estos escenarios deportivos. Hoy por hoy, planteando lo que es estrictamente la realidad de Quilmes, ¿podría llegar a evaluarlo como algo factible a realizar o por ahí le generaría un conflicto en lo económico? Por ahí, limitándolo estrictamente a lo económico, ¿no? Tal vez el aporte pueda ser otro. Nosotros colaboramos, inclusive, en muchísimas otras cosas también. De hecho, nuestro instituto hace deporte en el ENDER y paga por eso. Y a su vez, bueno, lo que es, nosotros nos regimos por esta ley que hay, y nosotros pagamos lo que es la limpieza del polideportivo, pagamos la seguridad, no le generamos otro gasto que es las luces, en realidad, porque el personal municipal también está, tiene que estar, o sea que abra o no abra el polideportivo, la gente está. No sé, la verdad que habría que analizarlo más en profundidad qué es lo que realmente quieren. Estamos hablando con Marcelo Jiménez, dirigente del Club Atlético Quilmes, quien participó de este encuentro ayer con Carlos López Silva y su nuevo equipo de trabajo como representante del Ente Municipal de Deportes, en torno a lo que viene haciendo una nueva gestión en el marco de, más allá de eso, una continuación en la línea de trabajo. Y hoy también López Silva hablaba de, por ahí, que él se encargó de recalcar las condiciones en las que están los escenarios municipales, y que por ahí eso ya había sido de público conocimiento, el compromiso de renovar el parqué del polideportivo. ¿Eso se mantuvo? Sí, sí, eso ya hace rato. De hecho, yo la semana pasada tuve una reunión con López Silva en el Ender, ya él a cargo de la secretaría, y nos pidió a los clubes que participamos en el polideportivo, por el tema de la compra del piso que nosotros aconsejábamos o que no, porque a nosotros jugar en todos los estadios del país tenemos un poquitito más de conocimiento sobre los pisos actuales, ¿no? Y cuál pueden funcionar o no. La verdad que es una buena predisposición de él de consultar, ¿no es cierto?, a la gente que utiliza el polideportivo. Marcelo, pero sí es cierto que se trató de, bueno, ya está planificado el cambio del piso del polideportivo, ¿no? Sí, eso por ahí había sido ya confirmado y de todas maneras había sido ratificado por el funcionario titular del ENDER. Más allá de lo que tiene que ver con el parqué, que obviamente está intrínsecamente relacionado al juego, porque actualmente hay zonas donde en el polideportivo donde la pelota no pica directamente, pero también preguntarle por lo que tiene que ver con la infraestructura, o sea, por ahí, por el tema de algunos arreglos que excedan al polideportivo. ¿Eso también se habló o solamente se limitó al piso? No. Básicamente ahí se habló del piso y los arreglos de infraestructura son tienen que ser diarios realmente, porque es algo muy que lleva mucho mantenimiento, o sea que no es algo puntual. Ahí hay que hacer mantenimiento constante, porque eso la verdad que con la utilización que tienen, no solamente ni de Quilmes y Peñarol, sino de nosotros. De hecho, la última parte del torneo tuvimos algunos inconvenientes para poder jugar ahí, porque estaba alquilado al torneo de patín y todas esas cosas. O sea, tiene muchísimo uso, no solamente del básquet. Y bueno, eso obviamente que tanta gente circulando tiene un desgaste del habitual, por supuesto, pero bueno, un desgaste mayor. También preguntarle, Marcelo, como representante de la dirigencia del Club Quilmes, si en el marco de lo que es esta ordenanza y ante la posibilidad de Quilmes de participar nuevamente en un torneo internacional, si tal vez se la pueda llegar a apelar esta ordenanza por los distintos beneficios impositivos que está previsto, que sea una ayuda de articular con el municipio para hacer sede de esta nueva participación de Quilmes, o por ahí excede en lo económico como para que el municipio dé una mano. Sí, nosotros, la verdad que el presidente Pablo Zavala creo que ya tuvo una entrevista con la gente de Entur. Nuestra idea es promocionar Mar del Plata por sobre todas las cosas y poder hacer este torneo acá en la ciudad, pero bueno, solos no podemos y necesitaríamos del apoyo municipal en este sentido, ¿no es cierto? No en lo económico, sino en las instalaciones y lo que se refiere a la organización, ¿no es cierto? Sí, además, la ciudad tiene una infraestructura por parte de lo estrictamente deportivo como para alojar a los clubes que vengan, ¿no?, para esa serie. De hecho, Peñarol lo ha sido, ¿no? Y yo creo que un evento internacional, de poderlo alojar en Mar del Plata, me parece que engrandece a la ciudad, engrandece no solamente al equipo que lo juega, que en este caso es Quilmes, pero como ha sido Peñarol. O sea, acá no pasa por los colores de cada club, sino por traer un evento internacional a la ciudad, y a la cual nos toca representar en este momento, ¿no? Pasando también, Marcelo, algo que tiene que ver con la realidad de Quilmes. El año pasado, en su momento, si no recuerdo mal, en lo que fuera aquella conferencia de prensa de comienzo de liga, que fue en el marco del Clásico y demás, Pablo Zavala decía que por ahí Quilmes iba a terminar con los números en buena manera, ¿no? Por ahí vaticinaba una suerte de superávit. Por ahí preguntarle cómo fue el cierre de la Liga Nacional pasada, ya por fuera de lo deportivo, que obviamente debe ser un balance positivo, pero desde lo económico, ¿cómo ha sido el cierre, teniendo en cuenta que, a diferencia de la Liga pasada, Quilmes cerró su plantilla bastante rápido? Sí, mirá, nosotros nos fue, como todo el mundo sabe muy bien, en lo deportivo, quizás. Cuando empezamos la temporada dudábamos si hacíamos liga, terminamos tratando de jugar por no descender, y bueno, y terminamos jugando una final de conferencia. La verdad que deportivamente no se puede pedir más. A San Lorenzo era imposible ganarle, ni nosotros ni nadie, como fue visto. Y económicamente los números cerraron muchísimo mejor que la temporada anterior. No dio superávit. Los playoffs en particular, si bien son los juegos que más gente hubo, también fueron los que más gasto nos representó. Entonces eso nos generó un déficit que no lo teníamos contemplado, ¿no es cierto? Estamos hablando con Marcelo Jiménez, también formó parte de lo que fue este encuentro entre dirigencias de o dirigentes de Aldo Civil, Alvarado, de Quilmes, de Peñarol y de algún otro club, respecto a lo que fue un primer abordaje de lo que es la situación de deficitaria del municipio, que distintos representantes de otras carteras los vienen sosteniendo. No les esquivo el EMDER, de hecho fue Quilmes uno de los perjudicados en torno de algunas medidas de fuerza, donde personas por fuera de lo que tienen que ver la plantilla municipal tuvieron que salir a habilitar el polideportivo en algunos juegos y a ponerse al hombro, digamos, lo que es esa tarea para empleados municipales. La cuestión es que quedó ahí en el aire esa interpretación que hacíamos nosotros de si el municipio volvería atrás lo que es esta ordenanza que exime de distintos compromisos fiscales a los clubes beneficiarios con esta ordenanza. No hay nada concreto, fue una primera reunión, pero por ahí a mí me queda la idea de que está latente. No sé si vos, Marcelo, coincidís en que está latente esa idea de por ahí tratar de modificar esta ordenanza y sí que los clubes tengan que hacer algún tipo de aporte económico. Sí, yo creo que viene por ese lado. Tienen que derogar la ley, no hay otra manera de que lo hagan. Pero bueno, también no solamente Quilmes, te diría que Quilmes es uno más de los perjudicados, son todos los clubes de la ciudad que se perjudican. Quilmes, porque bueno, o Peñarol en este caso, que usan el polideportivo, somos los más vistos, por decirlo de alguna manera, los más, pero muchísimos clubes que tienen subvenciones, que se le dan, acaso no me acuerdo bien, pero creo que la ley dice algo de 12.500 entradas en el natatorio, es lo que se divide entre los clubes, para materiales y para diferentes gastos, que bueno, que se verían perjudicados también, porque bueno, en mayor o menor escala, todos los clubes tenemos gastos y que bueno, que son apaleados en determinado momento con los subsidios que nos da, en este caso, esa ley, ¿no es cierto? Marcelo, atravesamos el contacto con la radio y tal vez en otro momento abordemos específicamente lo que tiene que ver con lo deportivo y con lo que va a ser este nuevo esquema de competencia para esta 2017-2018, pero hoy por hoy, digamos, el tema era otro, así que atravesamos el contacto.